Acércate un poco a mí. Ay, no tengas miedo. La noche quiere vernos juntos. Así sea por un segundo. Tú y yo perdiendo el control. Siempre amanecemos. Y en el amor tú y yo nos complacemos. Y nos entendemos.